Sánchez, la bienvenida. Hola, bien, buenos días. ¿Cómo anda? ¿Cómo andan? Acá. A la fresca, hay que andar a la fresca en esta época. Ajá. ¿O no? Si no, sí, nos acaloramos. Igual, usted tenga tiene cuidado con los golpes de calor. Usted tiene raíces ya acostumbradas genéticamente. Y a mí me da calor y ya es como algo natural. Yo veo que los demás acá en el estamos trabajando y dicen, ¡ay, qué calor, hay qué calor! Uno también dice, ¡ay, qué calor! Pero bueno, si ya está trabajando, claro, está. Ya sé, compartiste un poco de eso también. Y tomamos un cafecito, le decís, ¿no? Enseguida. Para minorar. Yo preferiría una agüita de limón, una cosa así. ¡Asa! Algo, una fruta, Calé, una cosa fresca, sí. Las frutas, qué ricas son las frutas de Colombia. Qué va. Sí. Si me llega a prosperar el lulo que tengo plantado en una maceta, les aviso. ¡Vamos! Y con este clima puede andar, pero esperemos que no le agarre mucho el otoño jodido. Pero exactamente, eso, eso. Pero bueno, ya les voy a contar eso. Más vale. Ángela, el motivo de la llamada tiene que ver con este nuevo ciclo 2017. Ya empieza a hacerse realidad la nueva temporada de talleres, la posibilidad que tienen los vecinos y vecinas de Viedma de aprovechar los talleres culturales muy buenos que dispone la municipalidad en cada uno de sus centros de alguna forma de poder compartir estos conocimientos. Contame y contame, sí, un poco a partir de cuándo y cómo se pueden inscribir. Bueno, nosotros estamos promocionando las inscripciones a partir del 6 de marzo, del 6 al 10 uh-huh. de marzo. Tenemos de mañana y de tarde pueden venir, de 8 a 12 y de 15 a 19. Bien, ¿dónde? Lo único que tienen que traer es la fotocopia del DNI, que es uno de los requisitos porque nosotros después, una vez que inician los talleres, se pasa a un seguro. Y necesitamos sí o sí la fotocopia. Ahí está. Ajá. Esa bueno. es una de las cosas. No tiene que pagar en el momento, porque a veces no traen nada porque hay que pagar, pero no hay que pagar nada en ese momento, solamente traer la fotocopia del documento. Lo vamos a hacer en el Centro Cultural de Costanera uh-huh. y en el CAMU, que es el Centro de Atención Municipal del Barrio Lavalle. Muy bien. Ahí serán los dos lugares donde se pueden anotar. Así es. El horario de 8 a 12. De 8 a 12, de 15 a 19. A partir del 6 de marzo. A partir del 6 de marzo. Toda esa semana, estar atento, desde el lunes a viernes. Desde el lunes a viernes. Que no, sí, fue al piste. Y sí, y sí, porque ya después lo que es el 12 y el 13, estoy mal, 12 que es, pero ya tengo el calendario. El 13 y el 14 nos lo tomamos como para organizar todo lo que es desde las inscripciones, claro, las planillas. Cuando pasa del cupo hacemos un sorteo para que agarramos esa modalidad desde el año pasado, hace ya 2 años en realidad, porque por ahí los 2 primeros días se nos llena el cupo y los que vienen ya después como que ya quedaron afuera. Entonces una de las cosas que determinamos es que en determinados talleres se sortea el cupo. Buenísimo. ¿Eh? Eso para que todos estén en igualdad de oportunidades, para aquello que supere la cantidad de inscriptos. Y luego la idea que tenemos es que el 15 de marzo, que es miércoles a las 18:30, vamos a invitarlos a todos los que se inscribieron en los talleres a una especie de bienvenida en la sala mayor, acá del Centro Cultural de Costanera, para también presentar a todo el equipo docente y compartir un baile de nuestro elenco de un grupo de raíz folclórica, del coro municipal, y bueno, y algo que queremos compartir con todas las personas que se inscriban. Eso lo vamos a hacer el 15. Y ya a partir del 16 arrancamos las clases. Buenísimo. Del 6 al 10, entonces, los que están escuchando, a inscribirse en el CAMU, ahí en el Centro de Atención Municipal, o en la Avenida Costanera, el Centro Municipal de Cultura Histórico ahí. Exacto. El Centro Cultural 1. Te cuento que en el CAMU se inscriben, digamos, todos los talleres que van a funcionar ahí. Ah, claro. Y en el Centro Cultural de Costanera vamos a inscribir los talleres de acá, el de Costanera, y del Centro Cultural 2. Dos, que queda acá cerquita, ¿sí?, de la radio. Exactamente. Bueno. Y después les daremos un listadito de los talleres que se van a realizar en los barrios cuando ya tengamos un poco más detallada esa parte. Claro, juntas vecinales es otro momento y otra manera. Exactamente. A ver si tenemos. Pero bueno, tenemos una gran oferta. Eso quería ir, porque tengo acá anotado, para niños tengo anotado que hay talleres de títeres, ¿está bien? En el Centro Cultural de Costanera tenemos el coro de niños. Bien, coro de niños. Tenemos así como muchísimas ganas de que todos los niños que quieran probar vengan, porque la idea es retomar bien ese proyecto como como identidad nuestra, porque hace tantos años que lo tenemos, y entonces darle más fortaleza al coro. Luego tenemos expresión plástica para chicos siempre desde los 6 a los 12 años. Ese es otro detalle, en nuestros talleres son chicos que ya estén a partir de primer grado, digamos. Está bien. Salvo en el CAMU, que es la primera vez que vamos a abrir un taller para niños de 4 a 7 años, pero es en el CAMU. Claro. ¿Sí? Qué bueno. Luego che. Acá tenemos taller de títeres, que abrimos un cupo más, digamos, dividimos las edades. Luego tenemos cerámica para los niños, teatro para niños, danza creativa. Luego tenemos los talleres para jóvenes y adultos. Uh-huh. Tenemos por primera vez un taller interactivo de expresión literaria. ¡Apa! Para adolescentes, donde se va a construir objetos literarios, se va a trabajar la imagen, la poesía, a través también de video y bueno, lo que los chicos ya están manejando súper bien. Uh-huh. Luego tenemos un taller de dibujo también para a partir de los 14 años, y teatro para adolescentes. Tenemos cerámica, italiano, tango, danza contemporánea, danza folclórica, y un espacio que abrimos también de entrenamiento para actores y estudiantes de teatro. Ajá. Que ese también es nuevo. Italiano ya es algo que ustedes ceden el lugar, pero es como, no, la palabra es privado, no sé si es correctamente privado, pero no es... No, la profesora trabaja en el municipio. Mira, pensé que era... Es un taller municipal. Un taller municipal, perfecto. Es un taller municipal, lo que pasa es que se divide en una parte que es de viajeros, donde ella prepara un determinado grupo que después viaja a Italia y se paga sus propios gastos. Uh-huh. Y luego continúa el taller de iniciales para los que se quedan. Perfecto. Bueno, después tenemos en el Centro Cultural 2, como siempre, el taller de actividades circenses, percusión para niños. Uh-huh. Tenemos folclore, también va a estar Roxana del Águila ahí en el Centro Cultural 2. ¿Para niños? Tenemos, para niños. Mira. Folclore para niños. Qué bueno. Sí. Luego va a estar guitarra, teatro para adultos. Uh-huh. Profesora Aya Furfara dando teatro para adultos, que va a estar buenísimo también. Nuestro taller de filete porteño con el único fileteador que tenemos, que es Víctor Hugo Davis. Sí. Tenemos canto colectivo. Bonito. También un taller bastante exitoso con Nito Ibáñez. Uh-huh. Y tenemos tango con Manuel Godoy. También. Y tenemos también un ensamble de guitarra y percusión para los que ya han venido trabajando con Ángel Bayer. Entonces este año les vamos a proponer un ensamble. Después tenemos los talleres autogestionados, que también, si quieren, bueno, después lo vamos viendo. Están las prácticas tangueras, que se hacen una vez por mes, los viernes. Allí está Leandro Agostri y Manuel Godoy. Esa era la que se hacía en el verano, se hacía ahí en la glorieta de la Plaza San Martín. Lo seguimos haciendo en la glorieta, claro, todavía este viernes aprovechamos para invitarlos este viernes a partir de las 22. Mira, buenísimo. Este viernes ahí en la glorieta, que es un lindo espacio para compartir a los amantes del tango. Sobre todo en esta época que la noche da. Cierto, estaba muy lindo, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Así que este viernes ahí a partir de las 22, tango. Uh-huh. Y bueno, ya después en el CAMU tenemos otros talleres que también son para niños desde los 4 hasta los 11 años en algunos casos. Expresión plástica, taller de pintura para cartelería, tango con Mimi Nieto. Tenemos un espacio de laboratorio de movimiento que es para entrenar lo corporal y lo expresivo. Los ritmos latinos, salsa, bachata y algunas otras más. Cerámica y también taller de canto. Así que bastante variadito. Después en el Cóndor también tenemos taller de música con Nito Ibáñez para jóvenes desde los 13 a los 20 años y taller de cerámica con Julián Osor. ¿Eso Cóndor durante el año va a ser? Ajá. Mira. Sí, señor. No recordaba, el año pasado ya estuvo, disculpa, capaz que ya estuvo y estoy... los talleres en el año en el Cóndor. Sí, por supuesto, tuvo expresión plástica con Marcelo Ferreira y Julián Osorio desde hace bastantes años da cerámica. Qué bueno. Para jóvenes y adultos. Bueno. Y así que bueno, sí, el Cóndor también, por ahora tenemos eso. Bueno. Después tenemos una variedad de talleres en los barrios que ya se los vamos a pasar. Oportunamente. Ni hablar. Viste, muchas cosas, son más o menos, estábamos calculándole alrededor de más de 30 talleres. Cada taller, algunos tienen un solo grupo, otros tienen dos grupos, así que si hiciéramos así estadísticamente, podríamos decir que son 60 grupos entre los tres centros de cultura, digamos. Estábamos en cultura en dos. La apertura oficial entonces el 15 de marzo con esa muestra. El 15 de marzo, sí, así como una cosa nueva, queríamos recibirlos a todos en el Centro Cultural acá y decirle, bueno, acá estamos, somos esta, claro, este equipo y compartimos lo que ya tenemos también. Ángela, muchísimas gracias, te dejo ahí seguir laburando y queríamos un poco empezar ya a anticipar que aprovechen y estén al tanto con la fotocopia del DNI sobre todo y acercarse para sumarse a inscribirse del 6 al 10 de marzo a los talleres municipales de cultura. Abrazo grande. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós. Ángela Cuellar hablando con nosotros y anticipando lo que será del 6 al 10 de marzo en las inscripciones en los talleres municipales del Centro Municipal de Cultura y también del CAMU, de acá también escuchaban, del Centro Cultural Dos Cimas.